Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy hablando de muertes repentinas que sacudieron el mundo de la música. Y el 25 de agosto del 2001 murió en un accidente aéreo la cantante estadounidense de hip hop Aaliyah. Tenía solo 22 años y ya se destacaba en la música y en el cine. 2 Grammys, 2 álbumes de platino y un tercer CD en camino fue parte de una carrera artística que truncó la muerte. Escuchemos a Aaliyah con su número 1, Try Again. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat. Step two, step two. Thank you. Try Again, número uno en el año 2000 con la cantante estadounidense de hip hop Aaliyah, quien falleció el 25 de agosto del 2001 en un accidente aéreo. Y seguimos con el trío femenino TLC, que logró un gran éxito en la década de los 90. Estaba integrado por Tion T-Boss Watkins, Rosona Shelly Thomas y Lisa López, conocida como Left Eye, quien murió en el 2002 en un accidente automovilístico en Honduras, donde pasaba unos días de descanso junto a su familia. En su ataúd se escribieron las estrofas finales de esta canción llamada Waterfalls, las TLC. Thank you. Water Force con las TLC, recordando a una de sus integrantes, Alisa López, conocida como Left Eye, que murió en el 2002 en un accidente automovilístico en Honduras, donde pasaba unos días de descanso junto a su familia. En su ataúd se escribieron las estrofas finales de su éxito, de esta canción llamada Water Force, aquellas que dicen: los sueños son aspiraciones sin esperanza. Para que se hagan realidad, cree en ti mismo. Lo demás depende de mí y de ti. Y el 25 de junio del 2009, la muerte de Michael Jackson sacudió al mundo artístico. Tenía 50 años, se encontraba en su casa cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a una sobredosis de calmantes. Pero recordemos el legado del rey del pop, que continúa vivo en la memoria de sus admiradores. Esta es una canción que convirtió a Michael Jackson en una verdadera sensación en todo el mundo. Billie Jean. Don't Billie Jean, con 7 semanas en el número 1 en los Estados Unidos, esta fue la canción que introdujo al icónico álbum Thriller, que continúa como el más vendido de la historia, si recordamos a Michael Jackson. Y seguimos con Prince, quien fue hallado sin vida en sus estudios de Minneapolis el 21 de abril del 2016. El artista, que tenía 57 años, murió debido a una sobredosis de un poderoso analgésico. Una sorpresiva muerte que impactó al mundo del entretenimiento, ya que era considerado uno de los músicos más innovadores de su época. Y vamos a escuchar a Prince con Little Red Corvette. Red Corvette, una canción que muchos aseguran le dio un giro a la carrera de Prince, logrando ampliar, aumentar su audiencia y llegando al sexto lugar de las listas en 1993 en Estados Unidos. Prince con Little Red Corvette. Y seguimos con el hermano menor de los Bee Gees, Andy Gibb, un artista que murió muy joven, para algunos biógrafos, debido al abuso del alcohol y la cocaína, lo que lo llevó a la tumba el 10 de marzo de 1988 a los 30 años de edad. A finales de los 70, Andy Gibb logró este número uno en Estados Unidos llamado Shadow Dancing. There ain't nothing come between us anymore. Fernando Romero Barliza, El Capi, Capi Hour. La radio de los clásicos. La FM. Siempre. Un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Capi Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y continuamos con muertes repentinas, muertes que sacudieron el mundo de la música. Y recordamos ahora a Bob Marley, considerado el rey del reggae, que murió el 11 de mayo de 1981 en Miami a causa del cáncer. Bob Marley murió con tan solo 36 años de edad, pero a pesar de su corta carrera profesional, logró ser el máximo responsable de la globalización del reggae con sus canciones que hablaban de unión y de libertad. Escuchemos a Bob Marley con No Woman, No Cry. No woman, no cry. No woman. No Woman, No Cry, de Bob Marley, quien murió joven, a los 36 años de edad, y logró convertirse en leyenda. Sus últimas palabras a su hijo Ziggy Marley: el dinero no puede comprar la vida. Su música sigue sonando en cada rincón del planeta. Y seguimos ahora con Freddie Mercury, uno de los más grandes íconos de la música. Murió en 1991. El 23 de noviembre de 1991, el vocalista de Queen anunció públicamente que padecía SIDA y un día después falleció tras una complicación de neumonía. Sin embargo, su talento será recordado por siempre. Vamos a 1991, música del último disco que grabara en vida Freddie Mercury con Queen. Esta es la canción que abre y le da título al disco, Queen con Innuendo. Oh, the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Innuendo de Queen. La canción fue escrita en casi su totalidad por Freddie Mercury con la ayuda de Roger Taylor. Llegó al primer lugar en las listas británicas. Y el mismo día de la muerte de Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991, el mundo del rock perdió otro gran músico, a Eric Carr, baterista del grupo Kiss, quien murió a los 41 años de edad a causa del cáncer. Eric Carr participó en los últimos discos de la agrupación y además grabó voces en este clásico de Kiss llamado God Gave Rock and Roll to You. You don't feel right, you can't find. cause it's never too late to end 9 to 5. You can take a stand or you can compromise. You can work real hard or just fantasize. But you don't start living till you realize. I'm gonna tell you, love ain't rock and roll to you. Ain't rock and roll to you. Put it in your soul. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll. God gave rock and roll to you, con Kiss, una canción con la que recordábamos a su baterista Eric Carr, que murió el mismo día que Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991. Pero debido al peso, a la gran influencia del cantante de Queen, esto eclipsó en los medios de comunicación el fallecimiento del baterista de Kiss. Un día en el que el rock perdió dos grandes representantes, uno víctima del SIDA y otro debido al cáncer. Eric Carr fue sustituido por Eric Singer. Y seguimos ahora con The Doors, la banda liderada por Jim Morrison, una de las figuras más emblemáticas del rock, quien murió de un paro cardíaco a los 27 años de edad, la misma edad que Jimi Hendrix, la misma edad de Janis Joplin. Aunque su vida está llena de excesos, su talento lo saca avante y este queda reflejado en la canción con la cual el grupo se hizo mundialmente conocido, The Doors con Light My Fire. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.

Little Less Conversation con Elvis Presley, la versión remezclada del año 2002 por Junkie XL, que alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad de más de 20 países. Así estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y el 8 de diciembre de 1980 sucedió una de las tragedias más grandes en el mundo del arte, el asesinato de John Lennon, realizado por Mark David Chapman, un fanático desequilibrado a las afueras del edificio Dakota en Nueva York. Una noticia que conmocionó no solo al mundo de la música, sino a toda la sociedad. La vida de Lennon se apagó cuando había regresado con canciones con letras como esta. Es tiempo de extender las alas y de volar. Es como volver a empezar. Just like starting over. John Lennon. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when Happy Hour.